Josan, Sevilla City, la intro. Solo de mi cuido, capaz de hacerme daño solo ese tal cupido. Yo ahora sí vivo y estoy empezando el vuelo, aunque todavía me encuentro en el suelo. TNF, si JST volaré, esquivo obstáculo y a ellos le dan por culo. Es normal si son nulos los que los ponen y se aburren. Si quieren joder, mejor que se lo curren. Porque cada vez hay más gente que confía en mí. Procura no pararán a este en sí. Demuestro mi calidad aquí. Siempre entre los demás brillo. Y aquí os dejo el estribillo. No existe la amistad, es Josan con sinceridad. Aprende no confiar en los demás. Más haz como yo que no me hundo. Créete el mejor del mundo. Quizás suena fuerte, pero es verdad. Si no te han dejado tirado, ya lo harán. Más que iba el egocentrismo, que le joda a los demás, piensa siempre en ti mismo. Lo digo sin perder el ritmo. Tus colegas dicen que son tus amigos por delante y te critican por detrás. Vaya amistad. Y de eso quería vacilar. Josan te tiende la mano, seguro que lo superarás. Y con la edad te importará un carajo lo que digan los demás. No existe la amistad, es Josan con sinceridad. Aprende no confiar en los demás. Más haz como yo que no me hundo. Créete el mejor del mundo. Ya voy llegando al final, con ello acabo este track. ¿Qué más te puedo decir? Si hasta que la vivencia no te pasen a ti, no lo verás así. Nunca te consideres raro, llámalo especial. Dando el palo eres uno más. Nadie mejor que yo, que tú. Al que lo ponga en duda lo dejo en tabú. Yo solo y sin crew. No existe la amistad y que no, colega. Jeje, tío, ¿dónde vas?